Mundofonías. Mundofonías. Chama-me doido, uma doida que é mais doida que ninguém. Chama-me doido, uma doida que é mais doida que ninguém. Sou doido, sim, mas por ela, que é doida, não sei por quem. Sou doido, sim, mas por ela, que é doida, não sei por quem. Tanta loucura sem fim desta paixão que me endoida. Tanta loucura sem fim desta paixão que me endoida. Depois de troçar de mim um doido, chama-me doida. Depois de troçar de mim um doido, chama-me doida. Não ofendeu meu brio a doidice que ela tem. Não ofendeu meu brio a doidice que ela tem, pois nunca pensou nem viu que é mais doida que ninguém. Pois nunca pensou nem viu que é mais doida que ninguém. Doida por quem me endoidece, doida pelos olhos dele. Doida por quem me endoidece, doida pelos olhos dele. Sou doida por quem me esquece, sou doida sim, mas por ele. Sou doida por quem me esquece, sou doida sim, mas por ele. Já que eu não posso esquecer, o ser doida faz-me bem. Já que eu não posso esquecer, o ser doida faz-me bem. Doido por essa mulher que é doida, não sei por quem. Doido por essa mulher que é doida, não sei por quem. Hola, bienvenidos a Mundofonías. Aquí estamos de nuevo Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para compartir con vosotros, con vosotras, las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas de raíz popular. Este programa de hoy va a viajar entre la península ibérica e Iberoamérica, así que en esas coordenadas nos vamos a mover para ofreceros nuevas músicas que van surgiendo en todo ese territorio inmenso y maravilloso y fascinante, por supuesto. Hemos escuchado la música de Débora Rodríguez. Ella es una fadista portuguesa. Nos presenta su primer disco, pero el hecho de que sea su primer disco, este Fado no Coração, Fado en el Corazón, no quiere decir que sea una recién llegada, ni mucho menos. Ella lleva unos 20 años dedicada al fado y, de hecho, este disco tiene una historia curiosa porque fue grabado inicialmente entre el 2007 y el 2008, pero no llegó a ser editado. Y ahora se publica en el 2015, eso sí, después de que la propia artista pues haya vuelto a grabar todas las voces, haya añadido nuevas canciones debido, obviamente, a su propia evolución durante todos estos años. Así que el inicio del disco fue hace casi 10 años, pero ahora se culmina y se publica en el otoño del 2015 y os lo ofrecemos ya en el invierno del 2015 aquí en Mundofonías. Y después de Débora Rodríguez, pues creo que viene más fado. Pues sí, llega fado desde Évora, donde nació este fadista, Duarte. Thank you. conheço esta cidade, nem as coisas que ganhei. Se em parte digo a verdade, outras partes ocultei. Não mereço esta cidade, nem as coisas que ganhei. A tua mão foi rasgando meu cabelo em desalinho. É tão mais fácil dormir quando não estamos sozinhos. Tua mão foi rasgando meu cabelo em salim. Já não temos dias novos, nem novas formas de estar. O teu olhar que era eterno, agora é mais um olhar. Novos, nem novas formas de estar. Eu fui deixando a cidade, eu fui ficando mais leve. Quando nos falta a coragem, somos um barco sem leme. Eu fui deixando a cidade e fui ficando mais leve. Oíamos a Duarte, este cantante de fado de 35 años, nacido en Évora, y cuyo tercer disco es este que oíamos, Sem Dor Nem Piedade, Sin Dolor Ni Piedad, del que oíamos el tema Cuadras de A6 y de A2. Continuamos por tierras ibéricas, viajando ahora hacia el oriente de la península para escuchar música hecha en tierras catalanas. Es un proyecto muy austero en cuanto a su concepción, es decir, una voz y un violonchelo. Es lo que nos encontramos aquí en este proyecto llamado XY, o en catalán XY, que es como sería el nombre original de este dúo, de este grupo, que presentan su primer disco titulado Equilibri, del cual escogemos una de sus engatusadoras canciones, esta que se llama Al mar y la barca. Al mar gronxa la barca, al mar gronxa la barca, enllà aixeques amb prou esforç i fixes el nord. És l'hora d'issar les veles. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. El cerro y tambor y un golpe del tumbador, güiro, maraca y bongo, como se sabe en el son. Yo traigo un nuevo ritmo, se llama oriza, canto yo de un ritmo, se llama oriza. ¡Opa! Traigo un nuevo ritmo, ¡baila! Y es pa' gozar, que me muero esta, brucuta, brucuta, ¡baila! Sigues en Mundofonías y oías música que llegaba desde Richmond, Virginia, en Estados Unidos, por parte del grupo Biorritmo, grupo que hace salsa moderna independiente que lleva ya casi 25 años trabajando. Oíamos su versión del tema Orisa, popularizado por Ismael Rivera y Rafael Cortijo con su combo, ambos de Puerto Rico. Una energética revisión del clásico de esos dos grandes de la música boricua de Puerto Rico, y precisamente ahí en Puerto Rico vamos a continuar con la segunda parte del proyecto Patria y Cultura, que lleva también el título de Con Nuestro Pueblo. Músicos de Puerto Rico interpretando composiciones de Armando Pacheco y Efraín Matos, como esta bomba titulada La Nena de Inés. Se murió la nena de Desde Ponce, en Puerto Rico, nos llega esta música, el proyecto Patria y Cultura, su volumen 2, con las grabaciones y las composiciones de Armando Pacheco y Efraín Matos, con la producción musical de Tony Velázquez y un montón de artistas, como por ejemplo las voces que oíamos en esta bomba titulada La Nena de Inés, como las de el propio Efraín Matos, Omar Edgardo Vázquez, Gloribet del Valle, etcétera, etcétera. Saltamos desde Puerto Rico hasta Argentina para escuchar el recién editado disco de La Maderosa. Es su disco de debut. Este disco llamado Grillerío, que firma este trío formado por Bruno Mogilevski en el piano, Emilia Siede en la voz y Alejandro Starosielski en la guitarra. Ellos tres inspiran la música de su tierra, de Argentina. Están en Buenos Aires y tienen temas como este, un tema tradicional, Chacarera de las Piedras. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. Que ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Vamos saltando por países latinoamericanos, de Puerto Rico a Argentina y ahora de Argentina a Chile, aunque la música tiene influencias, por ejemplo, de la India. Esta que hemos escuchado, por ejemplo, ese tabla, esa percusión india en manos de Dani Grimaldo, la guitarra y en ocasiones también la voz de Vera Maya y Adrián Sachs en la trompeta. De hecho, es el proyecto de Vera Maya al que estamos escuchando, que tiene algunas coincidencias con lo que escuchábamos antes de La Maderosa desde Argentina. También son un trío y también es el disco de debut el que nos presentan, con piezas como esta que acabamos de escuchar, Los Salones de Amenti, en un disco que lleva por título Mayantemus. Y además nos ha servido para dar estos saltos, como decíamos, entre países muy queridos, Puerto Rico, Argentina, Chile, donde también Mundofonía se escucha a través de diversas emisoras. Así que os lanzamos un fuerte saludo a todos los oyentes latinoamericanos, mucha música latinoamericana en la edición de hoy de Mundofonías. Y por cierto, vamos a continuar con bastantes propuestas, novedades y descubrimientos que nos llegan desde Chile. Pues también de Chile efectivamente llega Nicasio Luna. Él es un cantante, cantautor de 23 años de la región de Aysén en el sur de Chile, que reivindica la cultura gaucha, es decir, la cultura de los vaqueros, que también existe en Argentina y en Uruguay. Nos quedamos con su canción Con Legítima Razón. Voy a templar mi guitarra para defender mi nación. Deben de patria ladrones y disculpen la emoción. Estando en un escenario lo mismo que en un fogón, no me temblarán las manos al sonar del diapasón. No callará mi garganta si atropella mi opinión. Se nos vienen los ladrones a robarnos el futuro, con la cara descubierta, actuando sobre seguro, con su danza de millones y engañador discurso, repitiendo su mensaje, convenciendo a medio mundo que su proyecto es muy bueno, pero hipoteca el futuro. Ya no hay signo de esperanza para el hombre de mi tierra. La guerra está declarada. Hoy la decisión es tuya de vender o hacer patria. Como te enseñaron tus padres a pensar en el mañana, debes de seguir luchando aunque te arrastren las aguas. Del ventisquero que muere, que era signo de esperanza, las aguas son de nosotros, de los abuelos heredadas. Por eso no me las quiten y pensemos en mañana. ¿Qué quedará a nuestros hijos si hoy la pobreza me mata? Sin agua y con cicatrices en esta dura batalla. Si hoy al hombre no lo escuchan, no le quedan esperanza, seguirá por el camino que el tehuelche le legara, de proteger a su tierra contra viento y marejada, de aquellos conquistadores que quieren robarle el alma. No reniegue de tus raíces, que son genes de tu raza. Te dejaron el camino para que tú lo sembraras, para que enseñes a tus hijos el cariño por la patria, que tu ideal no se vende, la dignidad no se mancha. Por eso sigue bregando, aunque la lucha se arda, desecha todas tus dudas y así deslumbra el mañana. Si tú llegaste a esta tierra cuando no existía nada y venciste a la nieve, la lluvia, el viento y la escarcha, porque no recuerdas eso, que fue duro dominarla. Hoy la entregas fácilmente, casi mudo en tu palabra, como oveja al matadero la llevan pa' degollarla. Campesino, despiértate hombre rural, enarbola tu bandera y lucha por tu ideal. La libertad es más justa y no debes desmayar, eres dueño de esta causa, nadie lo puede negar. Tu derecho está en peligro, tus tierras van a inundar. Defendamos el pasado, esa es nuestra obligación. No esperemos el mañana, hay peligro de extinción. Porque somos herederos con legítima razón. Oímos a Nicasio Luna, este joven cantautor chileno de la región de Aysén, con este tema Con legítima razón, un tema de carga política como suele ser habitual en él. Nicasio Luna, que suele decir las cosas bastante claras y por eso también es bastante querido en su tierra. Estamos escuchando en estos minutos mucha música de Latinoamérica y especialmente de Chile en esta recta final de Mundofonías. Todavía nos quedan bastantes músicas por descubrir. Por ejemplo, el grupo que escuchamos a continuación se llaman La Color. En esta canción nos cuenta la historia de un curioso gato un tanto alterado que nos ha parecido bastante divertida. Quizá es la única canción que tenga como estribillo la expresión hipotálamo atrapado. Y en fin, pues es La Color desde Chile con esta curiosa música que además está en un ritmo afroperuano, un ritmo de Alcatraz, si no nos equivocamos. Es la propuesta de este grupo chileno desde su disco Atrinca. Ellos son La Color. Enamorado, mete bulla en el tejao. Son las 4 de la mañana, gato desconsiderado. Son las 4 de la mañana, gato desconsiderado. Hay que madrugar para laburar y tú mete ruido para procrear, gato de tejao. Tú a mi currumiao la reconquistaste con tu maullao. ¿Su gato? ¿Qué gato? Ah, el hipotálamo, ese gato no es ni mío, pues mi hija. ¿Por qué? ¿Qué pasó, vecina? Porque no me deja dormir, me tengo hecho todo el rato. Yo justo me estoy yendo pa' Chincha y si lo llevo... ¡Vamos! ¡Pa' Chincha, vamos! ¡Ay! Gato enamorado, mete ruido en el tejado. Gato enamorado, mete ruido en el tejado. Son las 4 de la mañana, gato desconsiderado. Son las 4 de la mañana, gato desconsiderado. Hay que madrugar para laburar y tú metes ruido para procrear. Gato desconsiderado, tú a mi currumiao la reconquistaste con tu maullao. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos continuado con música de Chile también, con la música de Subira, en este caso que es el nombre artístico de Rodrigo Cepeda, un artista inspirado sobre todo en las fuerzas de la naturaleza y en la espiritualidad para hacer su música, música como esta canción que oíamos, Saya de los Tiempos. Música también con fuerte conexión con las tradiciones de esa columna vertebral de América Latina, que es la cordillera de los Andes. Nos vamos a despedir también con música de Chile, con música de este proyecto llamado Entrama, un proyecto que ya lleva pues bastantes años en funcionamiento, nada menos que desde 1997, casi un par de décadas, mezclando también raíces latinoamericanas con otro tipo de influencias y creaciones. Entrama. Este es el tema de Jack con el cual nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías. Mundofonías, como sabéis, es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de 40 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que se dedica a compartir con nuestros queridos oyentes las músicas más maravillosas de ese maltratado planeta, de ese maltratado punto en el universo. Como sabéis, podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos tenéis en Facebook, en Twitter y en nuestra página web mundofonias.com. Tenéis acceso a todos los programas para escucharlos cuantas veces queráis, también a los títulos de las canciones, de los discos, los nombres de los artistas, etcétera, etcétera. Como siempre, ha vuelto a ser un placer compartir estas músicas con vosotros. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! los tornillos no permitirán que fallezca. La memoria tiene un filtro sucio donde se adosan los fluidos de la sangre más informe. Sujetos como trenes, turbulentos como aviones, pero unidimensionales. Tus ganas están ceñidas a otro parro lejano.